Hola, buen día. Sí, efectivamente, ayer se llevó a cabo una carga más de material. En este caso fueron mezcla de plástico, PET, de soplado y demás. También un poco de nylon y aluminio para mandar a la industria. En el caso de los plásticos, mandamos a reciclar a la provincia de Buenos Aires y lo que es nylon a la planta del ecopunto de Barraca que tenemos con la cooperativa Mundo Reciclado, que es la cual comercializamos los productos recuperados, digamos. Para nosotros es una muy buena noticia porque seguimos laburando a pesar de la situación económica que estamos, en lo que está costando todo. Hoy arreglar una rueda sale 8.000 pesos, todo es plata y no rinde nada, digamos, así que nada, estamos con algunas complicaciones también, obviamente, producto de la crisis que está viviendo el país y no estamos pudiendo vender el vidrio. En el caso de la cooperativa tenemos más de 40 toneladas acopiadas que no se han podido vender porque el alto costo de los fletes ha hecho que no podamos venderlo a los intermediarios y tampoco podemos mandar directamente a la fábrica porque nos sale más de 1.000.000 de pesos el flete, así que nada, estamos medio estancados en ese sentido, pero metiéndole a todo el resto y preparándonos para mandar un nuevo cargamento de cartón también dentro de poquito. Nos faltan un poquito fardo como para mandar otro semi más de cartón a la empresa, digamos, a Smurfy Kappa, que es la empresa con la cual comercializamos. Y nada, es una muy buena noticia porque esto significa un ingreso para los compañeros y las compañeras, por supuesto. Sí, además visibilizar el trabajo que se realiza en la planta, ¿no? Sí, visibilizar el laburo que se realiza en la planta, no solamente en la planta, sino también desde el primer eslabón, que es la promoción ambiental, que seguimos laburando. La compañera está a punto de firmar con Patagones nuevamente, salir en conjunto en todo el distrito de Patagones y Patagones para concientizar a través de la promoción ambiental, que es, como decimos, el primer eslabón, pero después hay un equipo de recolección que hace también la recolección de los puntos verdes, el trabajo que hacen las compañeras en San Javier, que se recolecta también por el mismo equipo, todo el laburo de los compañeros de Patagones, que también lo lleva el mismo equipo a planta, y después el equipo obviamente que está en planta de los compañeros y las compañeras que hacen el proceso de este material para poderlo acondicionar para mandar a la industria. Como dije anterior, nos está costando todo un montón, pero está el cuerpo y le estamos poniendo todo el alma y el corazón para poder seguir reciclando en esta coyuntura que estamos. Como dije, no estamos pudiendo vender material, lo estamos copiando, en algún momento lo venderemos. Nos pasó lo mismo con la chatarra, en diciembre no se pudo vender, se cerraron las 4 plantas de Asíndar en el país y nosotros no pudimos vender el material que se acopió, pero en algún momento se a vender. Es producto de la crisis que estamos viviendo, creo yo, entiendo en este caso, digamos. Bien, hablando de los puntos verdes, ¿tienen algún tipo de información? Imagino que muchas ganas también de poder reinstalar los puntos verdes que han sido vandalizados aquí en la ciudad de Viedma. Sí, los puntos verdes han sido vandalizados, son muchos, son 7, en un momento teníamos 14, hoy estamos trabajando con 7 puntos verdes. Obviamente que se colapsan mucho más porque faltan 7 puntos. Entonces, nada, los llevaron desde la MUNI para arreglar, esperemos que pronto los repongan o se irán a acondicionar o serán puntos nuevos, pero es necesario que los puntos vuelvan. Y lo mismo pasa con el DBR, digo, un espacio que nosotros no estamos trabajando, pero que tenemos alguna propuesta para poder recuperarlo y seguir llevando adelante un sistema de clasificación de residuos en ese lugar, que nosotros en algún momento tuvimos compañeras haciendo promoción ambiental y algún compañero que también juntando material para que no llegue directamente a mezclarse con el resto de los residuos. Después, hace un tiempo que dejamos de hacerlo, había una cooperativa encargada del espacio y hoy, bueno, el espacio se está trabajando como se ve, digamos. Bueno, entonces ahora más que nunca también contarnos del trabajo de esto, del cargamento que pudieron mandar, para que la gente también sepa y conozca un poco más, que es parte también de ese proceso, ¿no? Sí, la verdad que es parte de todo este proceso. Esto empezó con la promoción ambiental desde cuando estábamos en el basurero, digamos, y hoy se están pudiendo mandar un montón de toneladas a la industria que antes no la mandábamos, quedaban enterradas en el relleno sanitario y hoy es material que se está recuperando. Sabemos que falta muchísimo más, que tal vez quedamos ahí en un piso donde no pudimos levantar un poco más en el porcentaje, digamos, a la cantidad de vecinos y vecinas que están haciendo la separación de residuos en origen, pero tiene que ver con esto, con la coyuntura de que no recién estamos arrancando el año y se está empezando nuevamente con la promoción ambiental en los colegios. Esperemos que en Viedma podamos llevarlo adelante también, pero tiene que ver con esto, que la gente se concientice, que le demos un buen uso a las estaciones, a los puntos verdes, para que no colapsen. Y nada, el pedido a las personas que nos hicieron tanto daño con los puntos verdes, que los quemaron, 7 puntos verdes, y también nos quemaron las instalaciones de la escombrera y material allá, que obviamente que son cosas que no se hacen. Si lo hicieron por un hecho vandálico solamente, esas cosas no se hacen porque producen mucho daño no solamente a la cooperativa que vive de este laburo, a los compañeros y a las compañeras, sino a la sociedad en sí, porque nos quedamos sin puntos y es como retroceder un montón de años en la cuestión de la gestión de residuos reciclables, digamos. Nosotros vamos a seguir metiéndole todas las fichas que tenemos y todas las ganas para que proceso siga funcionando, que sigamos dando pasos importantes y que dentro de unos años sigamos hablando de que ya tenemos un porcentaje muy alto de vecinos y vecinas que están haciendo la separación de residuos en origen y que nosotros estemos pudiéndolo procesar y que tengamos el acompañamiento necesario para llevar adelante dicho proceso, digamos.